Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Estamos aquí en Radio Alhama en internet, la voz de Alhama Comunicación. Ahora vamos a comentar una información interesante de nuestra comarca, la comarca de Alhama, que hemos visto directamente en alhama.com. Sí, nos vamos a centrar en una de nuestras pedanías, Buenavista. Aunque, bueno, mucha gente la conoce también como Burrianca, ¿verdad? Pertenece a Alhama de Granada. Un lugar con su propia historia, sus tradiciones. Pues sí, un sitio particular. Vamos a conocerla un poquito mejor, ¿te parece? Venga, perfecto. A ver qué nos cuenta alhama.com. Pues mira, para empezar, parece que Buenavista no es de estos pueblos con siglos y siglos de historia. Es bastante más reciente, ¿no? Efectivamente. Nació a mediados del siglo XX. No surgió así de la nada, ¿eh? Ah, no. No, no. Fue una creación del Instituto Nacional de Colonización. Formaba parte de toda aquella política agraria de la época, ya sabes. El Instituto de Colonización. O sea, que se planificó su creación. Exacto. Y la idea era asentar gente. Según la información de alhama.com, a cada familia de colonos se le daba una casa y una parcela. Entiendo. Y no solo eso, también facilidades para pagarlas poco a poco. Buscaban fomentar que la gente se quedara allí, que arraigara. ¡Qué curioso! Empezar así, como una comunidad planificada, con un objetivo muy claro, ¿verdad? Muy agrícola todo. Totalmente. Y eso se nota, claro. Su patrón es San Isidro Labrador. Hombre, claro. El patrón del campo por excelencia. Pues sí. Y celebran su fiesta grande el sábado más cercano al 15 de mayo. Y vaya si la celebran. Porque la información de alhama.com cuenta que la de este año fue, bueno, muy animada. Sí, parece que hubo mucha alegría. Mucha gente, vecinos, visitantes. Muy buen ambiente. El punto de encuentro, dice la web, fue el patio de la antigua escuela. Eso es. Y montaron un buen lío. Música con el grupo Dulce Luna, también un DJ, Abuga. ¡Anda! Y para los criros, un castillo hinchable, juegos, lo típico, pero que siempre funciona. Claro, para tener a todo el mundo entretenido. Y la comida, que no falte. Fundamental. Se preparó un arroz. Un arroz estupendo, dicen. Estuvo a cargo del catering de Pablo Ruiz. ¿Y cuánto arroz? Porque leí una cifra. Salieron 220 raciones. ¡220! Madre mía, eso ya es una señora paella. Ya te digo. Y de postre, helado con fresa y nata, para rematar. Muy bien. Y la barra, claro, para refrescarse. La llevaba Antonio Santana. Todo bien organizado, parece. Una jornada de convivencia, vamos. Lo que destaca cada año es eso. La gran paellada. Es como el símbolo de las fiestas, ¿no? Totalmente. Dice mucho de la unión del pueblo. Bueno, y para situarnos un poco mejor, Buenavista es un anejo de Alhama de Granada. Y tiene cerca otros núcleos como Valenzuela, Santa Cruz del Comercio, El Turro. Sí, está en esa zona. Pues así es Buenavista, o Burrianca. Una pedanía con una historia, bueno, relativamente reciente, pero que se ve que tiene una vitalidad enorme. Al menos eso demuestran en sus fiestas, como esta de San Isidro. Exacto. Una comunidad pequeña, pero muy viva, que mantiene sus tradiciones y esa cohesión que se ve en la fiesta. Una pequeña pero importante parte de nuestra gran comarca de Alhama. Pues sí, y recordamos que toda la información original, la crónica completa de la fiesta y más detalles la tienen en alhama.com. Y aquí, por supuesto, en Radio Alhama, en internet, que somos parte de Alhama Comunicación. Nosotros seguimos aquí preparando más información de la comarca y de todo lo que se mueve por aquí. Eso es, seguimos trabajando desde Radio Alhama con la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.